acompañamos con excelente música. Señor, Señor Jesucristo. Éxitos cristianos del ayer. Sé que no voy a encontrar. Te acompañamos porque somos más que música. Somos tu emisora. Mira. No te pierdas cada una de nuestras transmisiones. 97.9 Logos, una señal sin fronteras. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el caserío de Ramón Castilla, la Iglesia Evangélica Cristo Rey les da una cordial bienvenida a sus horarios de culto. Los miércoles, evangelismo, de 7:30 a 9 p.m. Los jueves, culto de damas, de 7:30 a 9 p.m. Viernes, noche de oración, de 7:30 a 9 p.m. Sábado, culto de jóvenes, de 7:30 a 9 p.m. Domingos por la mañana, escuela dominical, de 9 a 11:30 de la mañana. Y por la noche, culto general, de 7:30 a 9 p.m. Ven y deleítate en el Señor. Vamos a cantarle de corazón. Comunicado contra la piratería radial. Perú Radios y la Coordinadora de Medios Regionales del Perú comunican a todas las autoridades, propietarios de estaciones de radio, televisión y público en general, que el uso del espectro radioeléctrico sin autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es piratería radial y está penada y sancionada con denuncia penal y cárcel hasta con 8 años, decomiso de equipos, multas de hasta 192 mil soles para el propietario y el anunciante. El Ministerio Público, a través de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, mediante oficio número 44 y número 3706, ha dispuesto que los fiscales provinciales de todo el país realicen acciones a fin de erradicar la piratería radial en todo el territorio nacional. Por lo tanto, cualquier persona que se sienta afectada por estas emisoras clandestinas puede acudir a la Fiscalía de su jurisdicción, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones o a la Coordinadora de Medios Regionales del Perú para formular su queja o denuncia. Perú Radios y esta emisora están al servicio de una mejor radiodifusión en el país. Dile no a la piratería radial. La palabra del Señor y ese poder especial entre nosotros. Estamos en la radio que edifica tu vida. El poder de Dios en todos lados. La compañía única. La gloria eterna. 97.9 Logos, una señal sin fronteras. Siéntelo y disfrútalo en tu corazón. Radio Logos, señal sin fronteras. Alégrense con sonrisa. Alégrense. Alégrense. Guaira wasi Logos. Iskunchunga canchis puntu iskun tukui achpamanchayan. Kajarin kayajima programa iki. Tata Dios pa ayu.

De la tarde, 8 minutos. Ven y visite en Chazuta, un lugar donde encontrarás abarrotes en general, al por mayor y menor. En Bodega Sánchez tenemos pollos eviscerados, cecinas, chorizos, quesos, hot dog, jamonada, huevos al por mayor y menor, pescados en diferentes variedades como boca chico, arawana, paiche y verduras frescas. Para ti, ama de casa, tenemos vulcanogás, unigás y carbón. También contamos con el servicio de transportes, los vaquerinos, Chazuta, Tarapoto y viceversa. En Chazuta estamos ubicados en el Quirón San Martín, segunda cuadra, barrio Tupac Amaru. Reservas al 949-6463-82. En Tarapoto, ubíquenos en el Girón José Olaya, cuadra 13. Reservas al 950-4240-32. Bodega Sánchez, de Modesto Sánchez y esposa Teresa Macedo. Está ubicado en la avenida Chazuta, quinta cuadra. Llámenos al celular 953-5638-19, al 953-5638-19. Ven y compruebe con la atención y la amabilidad de dos lindas señoritas. Uyaringi, Kangmi Majingi, Iskun Chunga Kanchis, Puntu Iskun, Waira Wasi Logos, Tukui Achpaman Chayan. Buscas precio, calidad y servicio. En Ferretería y Plastiquería Shalom, te ofrecemos una amplia y extensa variedad de productos para construcción. Cemento, fierros, ladrillos, alambres, calaminas, superboard, triplay, pinturas, tuberías, cables eléctricas, pegamentos. Para ti, ama de casa, tenemos platos, ollas, vasos, tazas, jarras. También encontrarás machetes, palanas, hacha, carretillas, poseadoras, cabos, trizas, plomo, redes, anzuelos, nylon, clavos, brea, lijas, laca, limas Oregón, cadenas Oregón, martillo, aceite Husqvarna, aceite Steel, aceite para moto móvil y Honda, aceite para motores fuera de borda y plastiquería en general. Ferretería y Plastiquería Shalom de Luciola Chapiama Apagüeño está ubicado en la avenida Chazuta, quinta cuadra. Llámenos al celular 935-317745 o al 900-590881. Y recuerda, tenemos el mejor precio, calidad y servicio que estás buscando. Beep, beep, beep.

Punto iskun, waira wasi logos, tukuy achpaman chayan. De la tarde, 23 minutos. Thank you. capítulo 11, versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lengua de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Es momento de presentarte la palabra de Dios en la lengua quechua de San Martín. Lucas capítulo 20. Chaimanta suk día, tata Dios pa wasimpi, Jesús ka ay paruna kunata y achachi karkansapa. Willarkansapa tata Dios castigumanta salva nangurata. Chaipina sacerdote kunapa, kamachikuk ninguna, Moisés pa kichkadunta y achachi kukuna, judío kunapa ancianungunapish, Jesús taladun chashpa willarkansapa. Aria, piti villashushka chashna yachachikunaikipa. Piti kangi chay lantikuika krunakunata karkunaikipa. Chashna tapuk ninguna Jesús ka ainir kansapa. Nyukapish kangunata tapuptini ainiwaichi. Piti huandaka kachamushka runakunata bautizanangunapa. Tata Dioschu, runakunachu kachamushka, may ainiwaichi. Chashna Jesús tapuk ninguna chay runa kunaka sukuan sukuan willanakur kansapa. Mana atipanchisapachu willayta tata Dios fanta kachamushkanta. Chayta ayniptinchikunaka paika willawashunchisapa. Tata Dios fanta kachamushka kaykaptin imapati mana kreishkangichi. Chaymanta mana atipanchisapachu willayta runa kunaya fanta kachamushkanta. Chashna ayniptinchikunaka chay allpa runakuna rumin chawashpanchikuna wañuchiwanchi mansapa. Tukuy paykuna kreinsapa tata Dios kachamuptin fan yachachikushkanta. Chashna mana aynita atipashpanguna Jesusta willarkansapa. Mana yachanisapachu pimi Juanta kachamushka. Jesuska willarkansapa. Ñukapish mana willaykichichu pibi kachamuwaka tukuy chaykunata runanaynipa. Chaymanta Jesuska suk ejemplota chay aypa runakunata yachachishpa willarkansapa. Suk uba chakrayuk runa tiyarka. Chay runaka aypa uba waskata tarpurkan. Chay uba chakranta rurashkan washa suk runakunawan paktanakurkansapa. Payashpa uba kunata paywan patumanakunangunapa. Chayna paktanakushpanguna chay runaka suk karullaktama rirkan. Chaymanta uba payara tiempo chayamuptin chay chakrayuk runaka chayman chayarkan suk yachunta patuma ubata mañak chay uba chakran kuidak runakunata. Chaypina chay runakuna chay yachuta sukama makarkansapa. Mana nimata kushpanguna kacharkansapa. Mana nimasuk tipi ubata paptin chay chakrayuk runaka suku yachunta kacharkan. Chay chakrata kuidak runakunaka paitapi sukama makashpanguna piñiashpanguna mana nimata kushpanguna kacharkansapa. Chaymanta chay chakrayuk runaka kashkan suku yachunta kacharkan partinta mañakuk. Chay trabajador kuna paitapis makarkansapa. Kuchushpanguna chakramanta karkurkansapa. Mana nimayo paipis kutiptin chay uba chakrayuk runaka sukaman yoekushpa rimarkan. Imatati rurasha patumo bata kachumuwanangunapaka. Shuchaylla wamrainita kachasha ichara paita manchashpanguna ubata kachumuwamansapa. Chaypina chay chakrayuk runaka wamrantana kacharkan uba patumata mañak. Karupi kaptinya trabajador kuna riksirkansapa chakra doyumpa wambran kananta. Chaypina willanakurkansapa. Kay shamuk runapa tata wañuktinga kay uba chakraka paipami kiparinga. Akuychi paita wañuchipachi ñukanchikunapa kiparinampa kay uba chakra. Chaypina chay chakray runapa wambrantaka chakra washaman pushashpanguna wañuchirkansapa. Chay ejemplota yachachikushkan washa Jesuska chay runakunata tapurkansapa. Imatati ruranga chay chakrayuk runaka wambranta wañuchik runakunataka. paimi trabajador kunata wanyu chinankuna tiyan. Wanyu chispa chikan runa kunata uyanga, chayuba chakranta kuidanangunapa. Chasna Jesus ya chachikuptinguna, chay runa kunaka rimarkansapa. Mana mona nisapacho tata Dios, chay runa kunata shina rura wanangunapa. Chasna chay runa kuna rimaptinguna, Jesus ka ayita chapashpanguna uyarkansapa. Aria, y matate tata yopa kichkadunga ya chachiwanchisapa. Chay kichkado kashna rima. Sukruna wasinta rumimanta rurapti, trabajador ninguna sukrumita wishur kansapa, mana yinishpa. Chasna wishukoptingunapis, chay wasichaku grunaka, chay wishudu rumita, wasi kayarinampi churarka. Pipish kashpa mitka kushpa, chay wishudu rumipi urmaspa, paki paki tukunga. Chay manta chay wishudu rumi urmaspa, pitapis kaptin, apiachispa uanyuchinga. Chasna Jesu yachachikuptin, sacerdote kunaka kamachikugninguna, Moises pa kichkadunta yachachikukunaka uyarirkansapa. Paikuna entiendirkansapa, paikuna raiku Jesus chay ejemplota yachachikuikananta. Chay raiku sukaman piñakushpanguna, Jesus ta apinayarkansapa uanyuchinangunapa. Manara apirkansaparachu, Jesus ta katik runakunata manchashpanguna. Sukaman Jesus ta wanyuchita munashpanguna, chay chiknik runakunaka, kacharkansapa suk runakunata, Jesus ta yuyachinangunapa. Rimashkanta pantachichinayashpa, munarkansapa sinchi kamachikukpi chataita. Chaypina chay kachado runakunaka, allí pitukushpanguna Jesús marirkansapa. Jesús pichayashpanguna willarkansapa. Maestro, ñukaykunaka allita yachanisapa, mana yuyakushpa sukaman allimata yachachikunaykita. Kanmi tukurunakunapa, yoye ningunata allimata riksishpa, mana manchakushpa yachachikungi. Tukurunakunata yachachinginsapa, tata Dios munaranllata rurashpa kawsanangunapa. Kan allillata yachachikuy kaptiki, ñukay kunaka tapunayakisapa. Chay sinchi romano kamachikuk runa, kuchkinchita mañewapinchikuna, allichu manachu pagarakunanchikunapa. Chashna chay runakuna tapuktinguna, Jesus kayacharkan panta chichinayashkangunata. Chay pina kuchkita mañashpa tapurkansapa. Pipa uyantati kawangichi kay kuchkipi. Pipa shutintati kawangichi. Chayna Jesus tapuktinguna, chay runa kunaka uyarkansapa. Sinchi romano kamachikuk cesarpa. Chay pina Jesus ka uyarkansapa. Chay sinchi kamachiku runapa kaktaka paita kuichi. Chay manta tuku ilaya tata Diospa kaktaka paillata kuichi. Ni malaya rimashkampi, Jesús ta atiparkansapachu pantachichita, chayraiku sukaman almirashpanguna, upayayarkansapa, chashna horas mana atiparkansapachu, Jesús ta apita. Chayuasha, saduceo runakuna rirkansapa, Jesús ta kawak. Saduceo runakuna yuyaksapa, mana ni piwa nyushkanmanta, kausamunanta. Paikunaka Jesús ta yuyachinayashpanguna willarkansapa. Maestro, ñawpa Moisés pa kichkadunpi yachachiwanchisapa. Suka sarado uchko mana wamrayu wañuktin, wawkinya chay biyuta kuñadawan kasaranantia. Chaypina chay warmi suk uchko wamrata wawayaptin, wañudupa wamranshina kanantia. Kunanga willaykisapa. Suk runapa tiyarkan sokta wawkinguna. Chay runashi kasarashpa manara nima suk wamrayu kashpa wañurka. Chaypina chayishkaini wawkin biyuda kunyadanyawa kasararkan. Paypish manara nima suk wamrayukra wañurka. Chaymanta chaykimsaini wawkin biyuda kunyadawan kasararkan. paipish wañurkanya tukuy chay wañu tukpa wawkinkuna sukmanta chay piyuta kuñadankunallawan kasararkansapa kanchis ninte mana niman suk wamarayukya wañurkansapa chaypina chay piyuta warmipish wañurkanna. Maestro, runakuna wañushkankunamanta kawsamuptinkuna chay kanchis kusanmanta maykan kakpatin kanman warminga tukuy paikuna chay warmiwan kasaradu karkansapa chashna chay saduceo runakuna tapuktinkuna Jesus kawillarkansapa kay allpapi uchku warmi kasarashpa kawsansapa chaymanta kawsamushpa tata Diosta creik runakunalla ringasapa cielupi causa. Chaypi mana ni pi wañunganachu. Chayreiku uchku warmi mana kasarashpa kausangasapa. Paikuna angel kunasina mana kutin wañukna kausangasapa. Wañushkangunamanta kausamushkangraiku tata Diospa wamranguna kangasapa. Ñawpa yachachikuk Moisespis yachachiwanchi wañudu runakuna kausamunanta. Chay ramasapa takcha kaspi rauraika kukumanta tata Dioska Moisestaka willarka. Ñukami Abrahampa, Isaacpa, Jacobopa tata Diosnimi kani. Chayna tata yo rimapti yachanchisapa chay kimsa ñawpa awilunchikuna wañushkangunamanta kausamushpa tata Dioswan kausai kanangunata. Tata Dioska kausak runakunayapa Diosnimi. Chashna Jesus yachachikuptin uyarishpana Moisespa kichkadunta yachachikuk runakuna uyarkansapa. Maestro, allitami yachachiway kangisapa. Chaypina saduceo runakuna manana animukurkansapanachu ashwanta tapuita. Chaymanta Jesuska chay runakunata uyarkansapa. Ñukapish kangunata tapuikichi. Kanguna rimangichi. Tata Dios mantos shamudu salvaku runa ñaupa awilunchi David pa mirakni kananta. Mashu ariwaychi, Davidka salmu librupi kashna kichkarkan. Tata Dioska kamachiwa krunata uyarkan. Adi ladunipi tiari ñukaban tantaya kamachikunaikipa. Ñuka chiknishu krunakunata saru runanikaman kanta kuyashunangunapa. Chay salmupi David karimarkan. Tata Dios manta shamudu salva kuruna, paipa sinchi kamachikuk nin kananta. David pa kamachikuk ni kaptinga, imashnati paipa mirak nin kangman. Chashna Jesus ya chachikuptin, tukuy chay runakuna, almirashpanguna uyari karkansapa. Chaypina Jesus ka disipulungunata uyarkansapa. Ama munaychichu Moises pa kichkadunta ya chachiku runakunata uyariita. Paikunaka suni yachapangunata, churakushpanguna, plaza kunapi purinsapa. Sukama munansapa tukuy runakuna manchashpanguna rimachinangunapa. Chaymanta tantanakunanguna wasikunapi, ashwan alli bangukunapi tiarinsapa. Suk fiestama rishpanguna, ashwan alli bangukunapi tiarishpanguna mikunsapa. Paikunaka alli rurakshina yuyanakushpangunapish. Biyuda warmikunapa wasingunata kichunsapa. Chaita ruraykashpa, sukaman sunita tata Diosan parlansapa, runakuna rimanangunapa, alli rura kanangunata. Yuyachiku kaptinguna, tata Dioska paikunataka ashwan sinchita kastigananguna tiyan. Habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. En el caserío de Ramón Castilla, la Iglesia Evangélica Cristo Rey les da una cordial bienvenida a sus horarios de culto. Los miércoles, evangelismo de 7:30 a 9 p.m. Los jueves, culto de damas de 7:30 a 9 p.m. Viernes, noche de oración de 7:30 a 9 p.m.

querido Cristo te llama hoy. Acepta a Cristo en tu corazón, Él te quiere salvar. Amigo mío que estás perdido, Cristo te llama hoy. Acepta a Cristo en tu corazón, Él te quiere salvar. Cristo te dice ven amigo, Cristo te llama hoy amigo. Cristo te dice ven amigo, Él te quiere salvar. Cristo te llama hoy amigo, Cristo te dice ven amigo. Cristo te llama hoy amigo, Él te quiere salvar. Con toda sinceridad, que a Cristo lo encontré por toda la eternidad. Un día hermoso busqué a Cristo con toda sinceridad. Busqué a Cristo y lo encontré por toda la eternidad. Cristo te llama hoy, amigo. Cristo te dice ven, amigo. Cristo te llama hoy, amigo. Él te quiere salvar. Cristo te dice ven amigo, Cristo te llama hoy amigo, Cristo te dice ven amigo, Él te quiere salvar. Acompañamos con excelente música. Señor, Jesucristo. Éxitos cristianos del ayer. Sé que lo voy a encontrar. Te acompañamos porque somos más que música. Somos tu emisora amiga. No te pierdas cada una de nuestras transmisiones. 97.9 Logos, una señal sin fronteras. Servicio. En Ferretería y Plastiquería Shalom te ofrecemos una amplia y extensa variedad de productos para construcción: cemento, fierros, ladrillos, alambres, calaminas, superboard, triply, pinturas, tuberías, cables eléctricas, pegamentos. Para ti, ama de casa, tenemos platos, ollas, vasos, tazas, jarras. También encontrarás machetes, palanas, hacha, carretillas, poseadoras, cabos, trizas,